un martes más. Estamos aquí en Radio Línea 4 con esto que se llama Jazz to Jazz. Esto es Dave Cross and Friends con Gerald Albright, Mindy O'Gare y Richard Elliott, saxofonistas donde los haya. Hacen cosas como esta. Trabajo titulado Summer Horns, con una producción entre Paul Brown y Darren Rand. Del año 2013. El título se llama Rise. Bastante tranquilito para empezar. Con una plantilla impresionante. Y esta canción, no sé cómo calificarla. Thank you. teclista Jeff Lorber. Con su trabajo Flipside del año 2005, acompañado por Steve Dubin a la producción, y este que se llama June 88, es una canción un poco extraña, pero curiosa. Ahí se acaba. Y esto que suena os lo voy a presentar del tirón, porque no puedo cortar una canción así. Es Slap Happy, el tema de Brian Brummer del año 2009, álbum It Is What It Is. We'll be right back. Y así se acaba esto. Impresionante. Con el Richard Elliot al saxo y el propio Brumberg al bajo y a la guitarra, sonaba así. Título del tema: Slap Happy. Marcus Johnson, uno de los teclistas clásicos del programa, con este trabajo del año 2007, este se llama Road to los Sueños. Con una producción del mismo Johnson. El título del álbum es Phoenix. una de las pocas mujeres en este mundillo. En cuanto a instrumentistas te refieres, señorita Cindy Bradley. Con esto que se llama Curves Ahead, del año 2009. Una producción de Mike Brennan. Trabajo titulado Bloom. Y aquí llega un bozarrón impresionante. Acompañando a una leyenda casi del saxo. Hey everybody, let's have some fun. You only live but once, you know. When you're dead, you're done. So let a good time roll. I say, let a good time roll. Oh, yeah. I don't care if you're young or you're old. Let's get together and let a good time roll. I don't sit there mumbling and talking trash. If you wanna have a ball, come on now, spin some cash. Don't be loving. Let the good times roll, yeah. David Sanborn al saxo, Joe Stone a las voces. Curiosa este tema, en el cual colabora Joss Stone con Sanborn. Este que se llama Let the Good Time Roll. Trabajo Only Everything del saxofonista. En este caso Sanborn la invita, al revés, Justin invita a David Sanborn para participar en este trabajo. Y salen maravillas como las que hemos escuchado. Thank you. What's now? Gabriel Mark Hasselbank a la trompeta. Trabajo del año 2008, Cool Down, con una producción del mismo Mark Hasselbank. Esto que sonaba se titula What's Now. Como siempre, nos tiene acostumbrados a temas suaves y relajados. Aquí llega otro vozarrón impresionante. Indispensable del género. Randy Crawford junto con Joe Sample a los teclados. Ahí lo tenemos. Versionando el mítico Rio de Janeiro Blue. Feeling Good es el nombre del álbum que incluye este Rio de Janeiro Blue. Con Randy Crawford a las voces, Joe Sample al teclado y Tommy Lee Puma a la producción. Como es habitual, todo lo que toca Randy se convierte en una maravilla. Después de un poco de tranquilidad y relax, llega esto. John Tropea. We'll be right back. Tropea is the time is back. No, the time is right. Ahora. Con esto que se llamaba The Chant. Con Steve Gadd a la batería y Tropea a la guitarra y Chris Palmaro a los teclados. Y esto que está sonando es nuevo. Exactamente tiene 11 días esto. Salió el pasado 14 de marzo. Will Downing. That red is green, and she's a tangerine. I'm too high, too high, but ain't left the ground. I'm too high, I hope I never ever come down. She's a girl in the life, yeah. The world's a superficial paradise. Had a chance to make it big once or twice, but no dice. She wasn't very nice. Ow. Esto que suena está incluido en el nuevo trabajo de Downing, Euphoria, y el tema se llama Too High, con una producción del mismo Downing, y os digo, es reciente, tiene... Y también tenemos más novedades en cuanto al programa. Tenéis una dirección de correo electrónico que ya está operativa, donde podréis escribirnos para pedir donde dejéis vuestras sugerencias o lo que queráis decirnos al programa. info@justjazz.net. Todo aquello que nos queráis hacer llegar al programa lo recibiremos con los brazos abiertos, como aquel que dice. Y también tenemos página oficial en Facebook. facebook.com/justtojazz.radio. Cualquiera de las dos vías son buenas para poneros en contacto con el programa. Y lo dicho, las sugerencias que queráis, proposición de temas o simplemente alguna canción que queráis escuchar en clave de jazz y que no encontréis, intentaremos buscarla. Y como no, recordarte también nuestra web, donde podrás encontrar podcast y demás. www.justtojazz.net. Third Force, así se titula, bueno, es el nombre de la banda. Lo que suena se llama Gota a Gota, álbum Driving Force del año 2004. Y como os digo muchas veces, ha sido bastante imposible encontrar información sobre el grupo, pero bueno, y esto sí que es un clásico de los clásicos. Foreplay. Bob James a los teclados. Nathan East al bajo. Y Harvey Mason padre en la batería. Lo único que ha ido cambiando de esta banda a lo largo del tiempo han sido los guitarristas. En este tema, si no me equivoco, es participa Larry Carlton. Luego pasó Larry Tour, estuvo un tiempo con ellos también. Y en la actualidad está Chuck Leaf con ellos a la guitarra. Esto se llama Mox O'Man, del álbum titulado como la banda, 4Play, del año 91, con una producción de Bob James. Bueno, ya poquito a poco nos vamos acercando al final de la edición de esta semana. Con quien creo que es un muy buen guitarrista, pero que es bastante desconocido, como es Matt Marshak. Que estuvo en Mallorca el año pasado en el festival de Smooth Jazz. Con un estilo muy muy característico. Suena así. Colors of Me es el título del trabajo, que incluye este Soul Reason que está sonando ahora. 2012 con John Grant a la producción, junto con el propio Marshall. Cosas del directo. Pues esta edición ya va llegando poquito a poco al final. Con esto que se llama Morning, de su álbum NewUrbanJazz.com, nombre curioso si más no, trabajo del 2011, producido por el mismo Baldwin. Sonido relajante, como nos tiene acostumbrados. Como te digo, todas las semanas. Te espero en 7 días. Misma hora, misma frecuencia. Hasta entonces, saludos.